salgo a la calle, me llaman por detrás, me dicen buenas tardes, la vida cómo va. ¿Qué tal están los niños? Son como las espinas del rosal. Organizar como quieras, Gerardo, por mí no va a quedar. ¿Te acuerdas del barato? Seguro si lo acabo de dejar. Y ahora se vienen todos a mi sitio, abrazan y enseñan foto familiar. Yo ni cartera ni una mujer para enseñar. Quedamos a las 7, luego a cenar. Malboro con el vino, no se te ocurre ir a pagar. La mano en el bolsillo, tú invitas cuando quieras trabajar. Ahora hablan los malditos, la vida cómo está, que si me he comprado un piso, ¿quién lo va a pagar? Que lo paguen tus niños, tu esposa y tu Mercedes clase A, clase A. Y ahora se ríen todos de mis discos. Joder, qué moderno, no tienes edad. Yo en qué momento los invité a opinar. Y ahora se ríen todos de mis discos. Ver qué moderno, no tiene seda. Y en qué momento los invité ahora vuelven todos a su hogar.